Toquen, toquen, toquen. Toquen, toquen, toquen esos instrumentos, que alegres del mundo ha nacido Dios. Toquen, toquen, toquen esos instrumentos, que alegres del mundo ha nacido Dios. Nuestro pueblo estaba a oscuras y en su noche vio una luz. Germinó nuestra esperanza y un niñito ha nacido. Germinó nuestra esperanza y un niñito ha nacido. Toquen, toquen, toquen esos instrumentos, que alegres del mundo ha nacido Dios. Toquen, toquen, toquen esos instrumentos, que alegres del mundo ha nacido Dios. En el grito de los pobres, un niñito está gritando, buenas nuevas a mi pueblo, nuestro Dios nos sigue amando, buenas nuevas a mi pueblo, nuestro Dios nos sigue amando. Toquen, toquen, toquen esos instrumentos, que alegres del mundo ha nacido Dios. Toquen, toquen, toquen esos instrumentos, que alegres del mundo ha nacido Dios.